te estoy imaginando. Tu cuerpo estoy alucinando. Me gustas tanto, mujer, yeah, yeah. Dímelo. Desde el primer día que te vi, yo me enamoré de ti. El más loco del mapa. Dímelo. ¿Dónde tú estás? Te sigo imaginando. Yo te sigo buscando. Sigo imaginando, mujer, tú me estás matando a mí. ¿Dónde tú estás? Te sigo imaginando, yo te sigo buscando a ti. Nena, cuando te vi, me enamoré de ti. Tus ojos me miraban, supe que eras para mí. Te alteró mis nervios y me puse un poco loco. Los sentimientos se abultaron y eso era obvio. Desde el primer día que te vi ya no te encuentro. Solo fue esa vez que te vi y me puso menso. A veces no entiendo y quiero ser muy sincero. Mi corazón es ciego pero a veces muy pendejo. ¿Dónde tú estás? Te sigo imaginando. Yo te sigo buscando a ti, mujer. ¿Dónde tú estás? Te sigo imaginando, mujer, tú me estás matando a mí, yeah. Nena, te estoy imaginando, tu cuerpo estoy alucinando. Me gustas tanto, mujer, yeah, yeah. Dímelo, desde el primer día que te vi, yo me enamoré de ti. Nena, yo quiero besarte a ti, mujer.